88.7. La tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Restos de charla. Apenas aullido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. No es nada de su cuerpo, tío. No es nada de su cuerpo. Es esta cabeza que me duele demasiado temprano para lo que va del año, ¿eh? Usted tiene jaquecas permanentemente en momentos inoportunos. Sí, sí, por cierto. Hay gente que sabe acomodar sus jaquecas a los horarios en los que prácticamente ya descansa, no hace nada, que es como no tener jaqueca. Por lo tanto, yo lo felicito. ¿Por tener jaqueca en lugares donde no van? En momentos inoportunos. Muy bien. Hay que tener pancreatitis en el momento que uno está jugando al fútbol. Nada de tener pancreatitis a los 92 años, que eso cualquiera lo tiene. ¿Y una jaqueca bien puesta dónde estaría? Una jaqueca bien puesta en el medio de una toma de decisión, por ejemplo. Resulta que uno tiene que decir un no o uno tiene que decir un sí, pero hay algo de la jaqueca que le entorpece cualquier decisión que ya está a flor de piel. En ese caso yo creo que es una jaqueca merecida. Ajá. Y se lo digo yo que he entrado tarde al programa, estoy despeinado y no me he puesto botitas en los ojos todavía, pero tengo botitas en los pies y está aquí con nosotros Anar Sumanian. Muy buenas tardes, noches, Anar Sumanian, ¿cómo andas? Hola, nunca una esposa te diga, querido, me duele la cabeza. No, jamás. Ana apenas llegó, me dijo, hoy traje el manifiesto antropófago. Sí, sí, sí, me parece que es pertinente. Hay que traerlo. Incluso no aquí. Yo creo que la combinación perfecta de un humano medio sería un hombre o una mujer con dos cualidades. Ajá. Sería un hombre o una mujer con jaqueca leyendo el manifiesto antropófago en ese instante. Para que la cabeza reviente de una vez. Eso, acabar con la jaqueca, pero no de una manera hipermedicalizada. Uh-huh. Porque como decía nuestro querido amigo y motivo del programa de hoy, mientras no puedo soltar el bolso que tengo aquí en la mano izquierda... Puedes soltarlo, tío, de una gracias. Vez. Como decía nuestro amigo don Manuel de Barros, de quien hoy hablaremos largamente y tendido, él, más sentados que tendidos, él decía, yo no quiero ser doctor, sino que quiero ser fraseador. Noble oficio el del fraseador. ¿No es lo mismo que poeta? Me parece que no. Uh-huh. Me parece que el fraseador excede la poesía, o en todo caso, en el caso de don Manuel de Barros, lo que pudo haber pasado es que su fraseamiento, por decirlo de un modo más sencillo, tuvo forma de poesía. Le pasó como a Roberto Juarros, que tenía ese pupitre inclinado y por eso su poesía era vertical. Pero eso no le pasó, por ejemplo, a Emily Dickinson, que nos va a visitar mañana, donde su sótano era oscuro y por lo tanto su amor era luminoso. Uh-huh. Quiero concluir en lo siguiente. Sí, por favor. A ver si puedo, ¿no? Y ni siquiera sé si quiero concluir en esta tarde de hoy. Dejemos en abierto esa posibilidad de la jaqueca, el manifiesto antropófago y los pupitres inclinados. Me parece que con esos tres elementos se constituye un universo. Ajá. Usted vio, querido sobrino, y discúlpeme que lo tutee, que la mayoría de los escritores requieren de un universo mayúsculo. Uh-huh. O por lo menos de 7 u 8 elementos. Eso lo hemos leído en varios textos que hablan de cómo escriben, en qué condiciones, qué mitos aparecen alrededor de la escritura, y muchos dicen necesito una pipa encendida al lado, o necesito un juego de lapiceras, o necesito una luz. Un gato jugueteando en los pies. Un gato jugueteando en los pies y marcando insistentemente la letra S en el tablero de la computadora. Y sin embargo, creo que hemos reunido hoy al poeta perfecto, sobre todo un poeta brasilero perfecto. ¿Qué es? Tener jaqueca, un pupitre inclinado y un manifiesto antropófago. Y permítame decirle, tío, que además es un poeta que no necesita de un entorno, sino que se hace él mismo el entorno para poder construir su fraseo. Qué bien que lo digas, querido Diego, porque don Manuel de Barros ha sido acusado injustamente, o en todo caso ha sido... Le han puesto el mote de poeta del pantano, porque efectivamente él vive en el pantano, vivió la mayoría de su vida, y es posible que se crea que todo ese alrededor de bichitos, plantitas, produzca una poesía instantánea. Será cuestión, querida Ana, de mirar la luna 17 horas y escribir poemas increíbles sobre la luna, y sabemos que no es verdad. Que los alrededores son interiores, no son tanto exteriores. Por eso a todos los escritores amigos que se han ido a vivir a Barcelona, no crean que por eso serán mejores escritores. Aparte, una cosa es la poesía y otra el folleto, ¿no? Exactamente. Y otra cosa es Corín Tellado. Ajá. Y hay otras tantas cosas. Escúcheme, tío. Sí, dígame. ¿Está listo para lo que viene este viernes hablando de jaquecas? Tengo dos problemas para este viernes y los dos problemas son que cambia un poco, ¿no?, la relación con el programa. Vaya acostumbrándose de esta manera, mi querido tío. Déjeme escuchar. ¿Qué iba primero? Voy a un saludo a los que inútilmente siguen de cerca este torpe programa, porque de ellos será el reino de los tuertos. Este viernes preferiría no hacerlo en vivo en el auditorio de La Tribu. Vení a ver lo que escuchás. Lambaré 873. 19 horas, muy puntual. ¿Cómo que este programa es inútil? ¿O acaso hay alguna cosa que no sea inútil? Guárdese la jaqueca, tío, para mejores motivos, para mejores momentos. ¿Por qué no? ¿Por qué no atacarse de jaqueca el viernes a las 19 horas? No, me parece bien, y ya que hemos decretado la inutilidad generalizada, creo que no hay excusa para hacer un programa verdaderamente inútil en público. Claro, o el que tiene jaqueca que venga. Exactamente, el programa va a ser hecho sobre todo para jaquecosos. Vamos a Chantal. Vamos a Chantal con un título del libro Usos, Toda revelación merece. ¿Merece qué, querido Diego? Prefiero toda escucharlo. Revelación merece. ¿Ser? Toda revelación ha de merecerse. Merecer. No se trata de merced concedida, ni tampoco de gracia divina. Merecer es haber hecho hueco. El sufrimiento abre hueco. El sufrimiento es la voluntad del mí, voluntad deseo, anegada. Por eso hace hueco. Libera el espacio donde la revelación adviene, donde puede advenir siempre. Siempre que haya desocupación, abajo. He comprendido el milagro. Vuelvo a la superficie. Ningún Dios me ampara. Toda canción de Chico César está en vivo y es a primera vista. Toda. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando ouvi Prince dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Quando me chamou eu vim, quando dei por mim tava aqui, quando lhe achei me perdi, quando vi você me apaixonei. A Mahara Zaya soye, Zaya, Zaya, aí inga dum ram. Oh, a Mahara Zaya soye, Zaya, Zaya, aí inga dum ram. Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta, abri. Quando vi sali, fiquei, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amarra Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, aí engadum ram. Oh, amarra Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, aí engadum ram. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amarra Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, aí engado um ano. Mais forte. Uma vez pra terminar. Oh, amara Zaya, sou eu. Zaya, Zaya, aí engadum ram. Oh, amara Zaya, sou eu. Zaya. Tio e sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los días de febrero, aunque preferirían no hacerlo. Y hoy, en Preferiría no hacerlo, vamos a sentir y pensar la poesía y la poética de don Manuel de Barros. Para entender tenemos dos caminos, el de la sensibilidad, que es el entendimiento del cuerpo, y el de la inteligencia, que es el entendimiento del espíritu. Yo escribo con el cuerpo. Poesía no es para comprender, sino para incorporar. Poesía no es para comprender, poesía es para incorporar. No ha de ser con la razón, sino con la conciencia animal que se enfrenta un poema. La lascivia es roja, el deseo arde, el perfume excita. ¿Hay que comprender eso o solo sentirlo? El poeta no es necesariamente un intelectual, pero es necesariamente un sensual. ¿No es el que dice te amo a todas las cosas? Te amo en todas las cosas. De la exuberancia de la naturaleza, basta tener cuidado para no ahogarse en tanto natural. Quiero decir, es preciso evitar el grave peligro de una degustación contemplativa de esa naturaleza sin la menor comunión del ente con el ser. Está el peligro de caer en lo superficial, en lo fotográfico, en la pura copia. La simple enumeración de bichos y plantas no transmite la esencia de la naturaleza, sino apenas su apariencia. A los poetas les está reservado transmitir la esencia. Viene de ahí que es preciso humanizar de uno la naturaleza y después transhacerla en versos. La simple enumeración de bichos y plantas no transmite la esencia de la naturaleza. Fue mi ineptitud para el diálogo lo que generó al poeta. Sujeto complicado, si voy a hablar, algo me bloquea, me inhibe y corto la conversación por el medio, como quien es encontrado defecando y lo hace por la mitad. De lo que podría decir siempre queda un déficit del 80%, y el 20% que consigo hablar no corresponde sino a lo que no me gustaría haber dicho, lo que me deja un saldo mortal de angustia. Soy buen escuchador y mejor observador, pero solo encerrado y aislado consigo expresarme, y eso sin continuidad a tropezones por sugestiones, ambiguo, como requiere la poesía. Fue mi ineptitud para el diálogo lo que generó al poeta. En cuanto el mundo continúe pariendo tipos hipobúlicos como, por ejemplo, Fernando Pessoa, resguardados por la timidez e incapaces de acción, las palabras no morirán. Esas criaturas no tienen otra forma de acción sino sobre las palabras. Las trabajan obsesiva y sádicamente hasta que las palabras sean ellos mismos, hasta que den testimonio de su presencia en el mundo. Por ejemplo, Fernando Pessoa. Todo el mundo piensa que permanecer frente a una pared es una actitud pobre. Pero no es. Permanecer frente a una pared desarrolla en el ente otro sentido. Tiene la riqueza de uno poder ver esa pared al punto de serla. Solo depende del tiempo que uno está frente a ella. Al poco, la pared va transfiriendo a uno su mudez. Entonces, si uno adquiere la mudez transferida por una pared, es cierto que esa mudez aparecerá en los ojos y en la boca. Es el principio de las contradicciones humanas. Se adquiere un don de percepción de los ínfimos. Percepción de los ínfimos. Todas las palabras, lata, piedra, rosa, sapo, nube, pueden ser materia de poesía. Solo que las palabras así, en estado de diccionario, no traen en ellas ni la poesía ni la antipoesía. El trato emocional del poeta con esas palabras y el tratamiento artístico que consiga darles, eso es lo que podrá hacer de ellas materia de poesía. O no hacer. Pero eso es tan antiguo como llover. Lata, piedra, rosa, sapo, nube, espalda. Escribo el rumor de las palabras. No tengo proporción para episodios. Escribo el rumor de las palabras. No tengo proporción para episodios. Escribo el rumor de las palabras. No tengo proporción para episodios. Chico César insiste con que el alma no tiene color ninguno. Lata, piedra, espalda. Dindo, dindo, dindo, unir. Ai, tem cor. Porque eu sou branco, gostei. Alma não tem cor. Porque eu sou negro, alma não tem cor. Porque eu sou branco, alma não tem cor. Porque eu sou negro. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, disse branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, olha aqui, branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Branquinho, neguinho, branco, negão. Percebam que a alma não tem cor. Delega, maçanga, gaiga, ela é colorida, ela é multicolor. Percebam, yeah, que a alma não tem cor. Delega, maçanga, gaiga, ela é colorida, ela é multicolor. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. Ai, dindo, dindo, dindo. Ai, dindo, dindo, dindo. Comigo fortinho. Ai, dindo, dindo, dindo. Ai, ai, ai, dindo. Ai, dindo, dindo, dindo. Ai, ai, ai, dindo. Ai, dindo, dindo, dindo. Ai, dindo, dindo, dindo, dindo. Chego, turuné, turuné, turuné, turuné, turuné, turuné, turuné, turuné, turuné, turuné, turuné, turuné, turuné, turuné, turuné, turuné, turuné, turuné, turuné, turuné, turuné, turuné, turuné, audible. Usted pensó que yo estaba diciendo cualquier cosa con eso de la diferencia entre poesía y folleto, pero me refería más bien a esto que estaba diciendo Manuel de Barros, que compartíamos en el arranque de este programa, que tiene que ver con que no alcanza con describir a la naturaleza para poder retratarla poéticamente. Uno puede describir esa naturaleza y quedar como un folleto, justamente, y que no sea poesía. Usted tiene toda la razón, sobrino. Incluso ya me ha llamado usted alguna vez poeta de guía de turismo. Sí, es cierto. Por esa tendencia que tengo yo a hablar de Asunción, de La Paz. Y ¿ese no soy yo? Bueno, usted también. Y ya le dije que cualquier día dejamos esto y nos ponemos a hacer guías de turismo poéticas. Excelente. De todas formas, y con toda la razón, usted me tomó un poco desapercibido en el inicio del programa, porque como le dije, no me había puesto todavía el gorro con visera. ¿Va a leer en portugués, tío? Ah, ¿le parece? No, traduzca en vivo. Bueno, es que encontramos un libro maravilloso llamado Memorias Inventadas, de Manuel de Barros. Las infancias de Manuel de Barros. Como ustedes saben, Manuel de Barros tiene un pequeño poemilla que le dio título a un libro de Manuel de Barros en español que se llama Todo lo que no invento es falso. De alguna manera, es eso lo que les pedimos a los políticos de este país, ¿no? ¿O no? Bueno. Se me confundió un poco el temario de este programa. Pero como estamos en una radio comunitaria, ¿por qué hacemos? No ataca el neoliberalismo nuevamente? Como es lo que hecho. Me cuesta pronunciar la palabra. En fin. Hay un breve texto de estas Memorias Inventadas que a mí me gustó mucho porque es donde Manuel de Barros cuenta en qué momento se hizo poeta. Es decir, el hombre le escribe a sus padres una carta donde les revela lo que va a hacer en el futuro. Y dice algo así. Comienza su texto diciendo: hoy ya completé 85 años. Pero el poeta nació con 13. En aquella ocasión, a los 13 años, escribí una carta a mis padres, que vivían en una hacienda, contando que yo ya había decidido lo que quería hacer en mi futuro. que yo no quería ser doctor. Así se hace. Esos son los brasileros. Que a los 13 años dice, yo no quiero ser doctor. Quiero ser futbolista, poeta o fraseador. O fraseador. Ni doctor de curar, dice él, ni doctor de hacer casa, ni doctor de medir tierra. Estas son bellísimas definiciones de agricultor o de ingeniero o de arquitecto, ¿verdad? Usted se ha recibido en la Universidad de Palermo de doctor de hacer casa. Doctor de medir tierra. Exacto. Que yo lo que quería era ser fraseador. Mi padre se quedó un poco mareado después de leer la carta. Mi madre inclinó su cabeza. Yo quería ser fraseador y no doctor. Creo que ahí la preocupación de la familia era cómo él iba a aportar dinero a su casa. ¿Quién financia todo esto? Pregunta que atraviesa muchas veces la cotidianeidad. De todas formas, triunfó Manuel de Barros, que se hizo uno de los fraseadores más hermosos de lengua portuguesa, y que deberíamos hacer un esfuerzo, como hizo nuestro amigo Jorge La Rosa, en traducirlo más al español. Porque me parece que como tenemos esta bendita o maldita triangulación con las editoriales españolas, un poeta como Manuel de Barros no gusta, creo yo, en España, por este acto naturalístico de su entorno y mucho bicho y mucha planta. Pero me parece que podríamos nosotros traducirlo un poco y llevarlo a tantos jaquecosos que hay en este país que creo que lo recibirían con mucho gusto, como así también lo recibirían en México. ¿Era también Manuel de Barros de aquellos que tenían como una especie de vidrio que los separaba de la vida? ¿Esa definición de Pessoa sobre sí mismo en algún momento? No creo tanto. No creo. Pero, ¿cómo estás una radio? Diremos... No, me refiero más que nada por lo de la pared que hemos leído, ¿no? Sí. De permanecer frente a una pared. Conozco poco de la intimidad de Manuel de Barros en cuanto a las paredes, contra las cuales se quedaba probablemente parado. Yo lo he intentado hacer desde que lo leí. He tratado de ponerme enfrente de una pared y comenzar esa mudez paredística. Pero resulta que en esa pared justo había un clavo, que en ese clavo había una telaraña de pared rota y que detrás de esa telaraña de pared rota había una familia entera viviendo, ocupando la casa de al lado. Uh-huh. Por lo que de alguna manera no solo no me transformé en pared, sino que me convertí en una especie de espiador profesional. Y luego lo integraron a la familia, ¿no? Hay que decirlo también. Pero probablemente esa sea otra definición de ser poeta. Espiador profesional. ¿Acaso Peter Handke no se sentaba en las plazas a escribir con esa escritura perceptiva que él llamaba todo lo que veía sin que mediara ninguna estructura a la lengua? Él era un espiador profesional. O un ladrón de acciones ajenas también. Sí, o un ladrón de acciones ajenas. Sí, sí. ¿Conoce usted algún ladrón? Buenos ladrones, escuchadores también. Escuchadores de conversaciones ajenas. Ah, sí, sí, sí. Yo misma, por ejemplo. Eso es ponerse no frente a una pared, sino frente a un espejo, cosa que recomiendo a todo el mundo, para que, por favor, tratemos en algún momento de la vida de parecernos a eso que decimos que somos. Ana tiene marcadas cosas en rojo, así que en un rato nada más estaremos compartiendo ese subrayado de Anars Humanidad. Me gusta que se enfatice lo subrayado. ¿Este viernes? Disimularemos de la mejor manera. Sépanlo, ¿eh? Y recuerden, 19 horas, aquí preferiría no hacerlo en vivo en el auditorio de la tribu para ver aquello que escuchan. Preferiría no hacerlo. La tribu 88.7. Prohibido escuchar la tribu 88.7. Prohibida la tribu. Preferiría no hacerlo. Y esa nostalgia algo montevideana o algo rioplatense, porque también es porteña, es la que tiene a todas las canciones de Pablo Echanis, el artista que vamos a presentar hoy, una canción de su segundo disco, que se llama Las Otras Cuadras, donde lo vemos en la tapa a Pablo caminando sobre un dibujo de una calle, típicamente porteña o típicamente montevideana también, y a punto de ingresar a una puerta dibujada a mano, Y de ahí tal vez el título Las otras cuadras, ¿no? Que hay una forma de caminar la ciudad y de ver las cosas, como decíamos, y como nos decía Manuel de Barros, simplemente enumerando el entorno, y hay una manera de ver las otras cuadras caminando esas cuadras, ¿no? O sea, caminar, ver los elementos, pero también ver si no hay cada tanto alguna de esas puertas dibujadas a mano y que tal vez al probar pasarlas nos demos cuenta que tenemos acceso a esas otras cuadras. De todo esto nos habla este artista muy joven, 26, 27 años, de padres uruguayos, por eso toda esa impronta rioplatense que ustedes van a escuchar, pero nacido y residente en la ciudad de Buenos Aires. La canción que vamos a escuchar se llama Me Habla, del segundo disco de Pablo Chanis, Las otras cuadras. Me habla desde su noche blanca, ella me habla regalándome estrellas. Mientras me habla, me nombra, me pide que le cante, ella me nombra desde su noche blanca, ella me nombra. Comiendo noche y sigo acá comiendo noche, yo sigo acá comiendo noche, sigo acá comiendo noche, un trago y sigo acá comiendo noche, mientras me habla. Sobre la mesa un libro, mi tijera cansada, hablamos de la vida, cantamos a la muerte, brindamos, nos reímos, noche blanca, noche piedra, ella me habla. Cara blanco, piedra blanco, página en la mesa, las letras, las estrellas, ella, la noche y ella, un cuarto sin ventanas y sin puertas, yo y mis venas. Tirando piedras a la noche, tirando piedras a la noche, tirando piedras a la noche, tirando piedras a la noche, pero no hay noche afuera, está en la mesa, libro abierto, está en mis venas. Pierna blanco, página en la mesa, la noche es la que habla y ella, libro, está en mis venas, mis manos, noche piedra, me lastima, me nostalgia, me marea. Yo sigo acá comiendo noche y sigo acá comiendo noche, tirando piedras a la noche, sigo acá comiendo noche, tirando piedras a la noche, sigo acá comiendo noche y ella. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Pues a toda arquitectura, a toda ingeniería y a toda agronomía le sigue decididamente una antropofagia. Las universidades nos han mentido eternamente, quitando la antropofagia como materia fundamental del primer año para que los niños y las niñas puedan conocer efectivamente en qué se sustenta lo humano. En cambio, ¿qué ponen? Ética, filosofía. Propongo una antropofagia generalizada y sobre todo una de la cual nuestra querida Ana va a leer un subrayado. Sí, unos. Sí, un subrayado. Varios, tengo hermosos subrayados. Antes de que los portugueses descubrieran al Brasil, Brasil había descubierto la felicidad. Bueno, ¿quién incorpora a quién? Oswald de Andrade supo cómo incorporar y asimilar lo que venía. En lugar de rechazar o en lugar de dejarse asimilar por lo otro. Por eso que algunos llaman blanquitud, que llaman civilización. En portugués se dice branquidão. A mí me gustaba mucho esa palabra. Y siempre que podía la decía, incluso cuando no se trataba de eso. Por ejemplo, ¿cómo está hoy? Branquidão. Es una palabra bonita esa, ¿verdad? Es decir, perdónenme. Pero preciosa. Y encontré dentro del manifiesto un tópico muy interesante que tiene que ver con las cuestiones que están sucediendo políticas en el mundo hoy día y que dice las migraciones. La fuga de los estados tediosos, contra las esclerosis urbanas, contra los conservatorios y el tedio especulativo. Tan claro. Como decías recién de la antropofagia, yo pensaba seriamente que en las facultades de Derecho tendrían que dar este manifiesto, tendrían que dar Oswald de Andrade para saber qué cosa es el derecho. ¿Puedo pedir una definición de antropofagia? Sí. Pídala. Digo, vine a la universidad, ¿no? Acepto tener de materia antropofagia, quiero saber la definición. ¿Usted dice antropofagia 1 o 2? No sé, yo me anoté ahí en la cartelera. Podríamos ser literales por un momento y decir antropofagia es la forma en que los hombres se comen a los hombres. Pero no es eso. Lo que es, lo va a decir Ana en este preciso momento. Tupí o no tupí, dice eso. Oswald de Andrade. Tupí, ¿eh? Tupí, no tupí. Tupí. Tupí. Tupí. Eso es. ¿Tupí o no tupí? Sí. ¿Aprobé? No, usted no solo debe repetir, sino que debe dar unos ejemplos al respecto. ¿Tupí o no tupí? No, no, no estudié esa parte. Que hay que devorarlo. Ajá. Hay que incorporarlo a ese tupí, pero hacerlo uno, de uno y propio. Apropiarse de eso. Eso me parece maravilloso. Creo que nosotros no hemos sabido hacerlo aquí y que los brasileños sí. ¿Brasileños o brasileros? Que vos que sabes bien. Le podemos preguntar a los uruguayos. Pero somos brasileros, sí. Ah. Sí, no somos brasileños. Brasileños. Sobre todo porque la ñ no existe en portugués. Uh-huh. Y debería ser NH, con lo que transformaría totalmente uh-huh. la escritura en portugués y eso quedaría feo, ¿no? Aunque decir brasileños quizás sea tupí, justamente, incorporar. Antropofágico. Es una forma antropofágica de nombrarlo. Claro. ¿No? Los bolitas es una forma antropofágica, ¿no? Te apropias de tal manera que lo destruís. Uh-huh. ¿No? Pero también lo incorporás. Pero lo incorporás a lo propio, ¿no? Bueno, pase ahora. Leamos porque tengo ganas de leer. Queremos la Revolución Caraíba, no la Revolución Francesa. Caraíba, ajá. Esa es la verdadera revolución. Esto fue publicado en 1928, ¿verdad? Ah, increíble. ¿Verdad? Vamos a decirlo de una increíble. Vez. Increíble. Porque no es solo que nuestro sobrino más querido no existía, sino que no existía nadie. En 1928 estaba solo Oswald de Andrade escribiendo el manifiesto antropofágico, previendo el mundo de hoy, ¿no? Antes de que suceda cualquier tipo de invasión que pueda después generar la antropofagia, ¿no? Antes incluso que un átomo le dijera que sí a otro átomo para dar origen y se creara el universo. Que, dicho de lado, esa fue el comienzo de Clarice Lispector, ¿no? Ajá. Todo en el mundo comenzó con un sí. Sí, un átomo sí. Le dijo que sí a otro átomo. Qué cosa, ¿eh? Bueno, estamos siendo antropofágicos. Sí, creo. Sí, tengo más, ¿eh? Por favor, aquí estamos. Contra el mundo reversible y las ideas objetivadas, cadaverizadas. El stop del pensamiento que es dinámico. El individuo víctima del sistema, fuente de las injusticias clásicas, de las injusticias románticas, y el olvido de las conquistas interiores. Rutas, rutas, rutas, rutas, rutas. Cuando uno lee este manifiesto y piensa en la época, no solo puede pensar que se trata de una suerte de interrupción a cierto orden generalizado, sino que creo que hay algo más. Es como una expresión desbocada. Quiero decir con esto, así como hoy, por ejemplo, un filósofo como Peter Sloterdijk hace un manifiesto antropofágico acerca de las grandes urbes y del modo en que los adultos se comen a los niños, para decirlo así, ¿no? Esa forma de adultizar a la infancia. Yo creo que Oswald de Andrade es muy pionero. Porque uno podría decir, bueno, pero es todo el manifiesto dadaísta, pero bueno, los manifiestos surrealistas anteriores, ya podría haber una suerte de desorden del mundo. Pero creo que este manifiesto en particular, que tiene algo de poesía y tiene mucho de política, en el sentido política poética, es prácticamente revolucionario y podríamos mantener esta palabra en su fuente, ¿no? Sí. Es revulsivo, es revolucionario en este sentido. Sí, la naturaleza, lo matriarcal, la vegetación, la exuberancia, lo africano y lo indoamericano. Pone en cuestión lo europeo y la pretendida civilización. Uh-huh. Y Manuel está mamando todo esto también, ¿no? Él también incorpora todas estas cuestiones. Ana, decías que acá no somos tan antropófagos. Sí, creo que no. ¿En dónde no está esa antropofagia y dónde sí, por ejemplo, en la cultura brasilera? Porque siento que la cultura argentina respeta más lo europeo y ese tipo de civilización. Y cuando digo lo europeo, digo esta Revolución Francesa, la codificación napoleónica, la filosofía... La racionalidad. Claro. Sin pasarlo por un tamiz más propio. Sin esa crítica desde lo americano, desde lo aborigen. Es una racionalidad caníbal de alguna manera, ¿no? También, es decir, es un tipo de razón que desemboca o es antecedida por alguna masacre. Uh-huh. También lo podríamos pensar así, ¿no? A diferencia de esas culturas donde la antropofagia mantiene un cierto equilibrio de la naturaleza, en nuestros territorios lo que ha habido ha sido esa aparente razón, pero que en realidad es una razón destructiva. Sí, sí. ¿No? Destructiva no, es la desaparición del otro. Sí, sí. ¿Qué sé yo, no? Por ejemplo, de aquí a poquito vamos a escuchar una canción que es muy rara, que se llama Ya fui mujer, ya sé. Uh-huh. Ya fui mujer, ya sé. Alguna vez hemos discutido aquí, querido sobrino, esa idea de... ponerse en el lugar del otro. Es decir, si es posible ponerse en el lugar del otro, yo defiendo claramente la hipótesis que no. Que no, que ponerse en el lugar del otro es antropofágico en el mal sentido de la palabra. Que más bien se trata de saber que el lugar del otro es del otro. Uh-huh. Y que por lo tanto hacer hipótesis desde lo masculino, que es lo femenino, diciendo yo me pongo en el lugar de la mujer, uh-huh, y qué sufrimiento, qué padecimiento y todas esas barbaridades. Es violento, claro. Es violento. Y generalmente es simplificador, generalmente es absolutamente estereotipado, etc. Entonces, más que hacer el esfuerzo por ponerse en el lugar del otro, lo que en todo caso me parece que habría que hacer es que el otro, si tuviera ganas, te contara cómo es su lugar, ¿no? Cómo es su lugar. Y esa canción de Chico César es muy rara porque dice, y ya la cantaremos en trío, Yo sé cómo pisar el corazón de una mujer. Cuando uno escucha esta primera frase dice que espanto. Uh-huh. Pero inmediatamente dice, ya fui mujer. Hice. Es decir, que de alguna manera ha sido eso que describe. ¿Pero no estaría poniéndose en ese lugar violento al decir que él ya sabe o ya fue mujer? No. Chico César ya fue mujer. Ah, bueno, está bien. Es la famosa chica César. Eso va al parcial. La cesárea. Aprenda, querido Diego, que para la próxima hablaremos de antropofagia y Chico César. ¿Las dos juntas? Sí. Pero no lo estudié nunca, así cruzado. Bueno, lo intento. Inténtelo. Bueno. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Para pisar no coração de uma mulher basta calçar um coturno, com os pés de anjo noturno. Para pisar no coração de uma mulher, sapatilha de arame. O balé é belo e infame. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Para pisar no coração de uma mulher, alpercatas de aço, o amoroso cangaço. Para pisar no coração de uma mulher, pés descalços sem pele, um passo que a revele comigo. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Lindo. Já fui mulher, eu sei. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Eu sei. Já fui mulher, eu sei. Todos em casa. Já fui mulher, eu sei. Todos os homens. Para pisar no coração de uma mulher, ao percatas de aço, o amoroso cangaço. Para pisar no coração de uma mulher, pés descalços sem pele, um passo que a revele. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Já fui mulher, eu sei. Eu sei como pisar no coração de uma mulher. Já fui mulher, eu sei. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Poemas pésimos, pérfidos, putridos, pero personalmente propios, es decir, de mi sobrino Diego Pereira Escliar. ¿Comentado por Ana Arzumanian? Claro. Sí, porque yo ya lo estoy viendo de costado y preferiría no hacerlo. ¿De dónde viene ese ruido? ¿Quién es el responsable? ¿Qué dijimos en la última reunión? Respetemos el consenso o dejemos ya mismo nuestros puestos y aboquémonos conscientes e infalibles a proteger el silencio. Ruido, ruido, ruido. Ruido, que sí, el ruido. ¿No es poético? Ese ruido. ¿No? Ruido. ¿No va la poesía, ruido? No es nada musical, ruido. ¿De dónde viene ese ornamento, por ejemplo? No hay reunión, ni te cuento. ¿Cuál es el problema? ¿Reunión? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? ¿Pero ustedes qué noción de la poética tienen? La de bichos y plantas. Ah, y no tenés ni un bicho ni una planta acá. ¿De dónde viene ese bicho? ¿No? Basta de espalda, Diego. A partir de ahora yo creo que lo que tendríamos que hacer es ponerle a cada poema un bicho y una planta y nos volvemos Manuel de Barros. Sí, pero no estoy de acuerdo con la noción poética que me están ofreciendo, así que voy a cliquear ahí la superior esta, se cierra la hojita digital. Ajá. Y porque no defiéndase un poco, defienda su obra, Diego. No, es un problema ontológico el que tenemos. Ajá. Ah, sí, ¿no antropofágico? No, ontológico de la comprensión de la poesía, me da la impresión. Mira, en mi caso, no sé en el de Ana, en mi caso... Yo estoy hablando con usted, a Ana no le voy a decir una cosa así, por favor. Aboquémonos. Ya es una poesía. Así solita. Sí. Separadita, ¿no? Claro, aboquémonos. Claro. Me parece que es bellísimo. Incluso se podría traducir a otras lenguas. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Bernardo Escliar. Bueno. ¿Puedo introducir o tengo que ir así? Introducir. Voz apenas. Sereno secreto naciente que ya dirá algún dolor, algún amor, para que alguien cualquiera, si así lo deseara, pudiese desoír. Pudiese desoír, hablando de métrica poética y demás. No te sobrepongas a mi poema porque parece que se repita como un estribillo de una canción que melódica. Que lo critique Ana, por favor. Algún dolor, algún amor. Para que alguien cualquiera, ¿cualquiera quién es? Cualquiera. ¿Cualquiera? Cualquiera. Yo... ¿Y si no lo desea, qué pasa? Se termina el poema. Pudiese desoír. Si yo lo obligara a oír, entendería su punto de vista, pero cualquiera pudiese desoír. ¿Y entonces cómo fue? Sereno, secreto y naciente, ¿no nació? Si nació, ya lo oyó. Entonces sería sereno, secreto, indigente. Ahí va mejor, ¿eh? Indigente. Me gustaría reemplazar alguna otra palabra. Es un poema social. Sí, este es un cadáver maloliente, más que exquisito. Sí. Para que alguien cualquiera, no, cualquiera dijo Ana que no. No, para que alguien Pereira. Juan Carlos. Para que alguien Pereira. ¿Puedo leerlo? Ahora. Sereno, no, voz apenas. Voz con Z, ¿verdad? Claro, porque también, esa también es una cuestión. Sí, por eso ¿cómo? Nunca recito yo. Voz apenas, sereno secreto indigente, que ya dirá algún dolor, algún amor, para que alguien Pereira, si así lo deseara, pudiese desoír. ¿Y qué tal algún dolor, algún amor, algún bombón, ¿no? Para que alguien Pereira, si así lo deseara, pudiese desoír? Mucho mejor. La verdad que este taller literario me fascina. Pudiese comer. ¿También? ¿Se imprime? ¿Puedo imprimirlo? Sí, sí. ¿Ya? Así como quedó. ¿Esto lo vamos a hacer el viernes, los poemas pésimos? Y sí, ¿con público? Yo creo que sí, sí, pero bueno, en fin. ¿Y se van a repartir al público, uno por uno? Y no sé, que nos critiquen todos. Que nos critiquen todos. Ah, está bien. Claro, eso. Directamente. Voy a quitar voz apenas también y sereno. Quedó bueno ahí. Secreto indigente que ya dirá. Sí. Algún dolor, algún amor, algún bombón. Para que alguien Pereira, si así lo decía. Perfecto, me encanta. Preferiría tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo. Tío, Carlos, tío, Carlos, sobrino, Diego. Preferiría no hacerlo. Tío. Este viernes a las 19, en vivo en el auditorio de FM La Tribu, Lambaré 873, muy puntual. Preferiría no hacerlo en vivo. Vení a ver lo que escuchás. Dice M de Mariachi. Yo en tu lugar haría tal cosa, diría tal otra. Eso es imposible. Vos en mi lugar serías yo, no serías vos. Y si en tal caso fueras vos, no serías yo. En fin. No es posible que podamos ubicarnos en el lugar del otro. Por eso existe la comprensión y la aceptación. Hablando de lo mismo, Tomás dice, ¿cómo no va a haber poesía en el pantano si Juan L. creó toda una metafísica del río y pesó a una epifanía de los chocolates? Me gusta porque en este programa se opina de la coyuntura, de la actualidad. Tomás Baiguera, de hecho, está pidiendo pista, ¿no? ¿En qué sentido lo dice? Casi como una especie de columnista ahí, metido en el fase. Yo lo que no tengo claro de Tomás es su foto todavía. Mire qué bien que canta Tomás. Sí, canta muy bien. Canta muy bien a través de las palabras, ¿eh? Así, sin escucharle la voz. Y tenemos un... Se ha formado un grupo, querido Diego, aunque sí, no nos gusta hacer autobulla, apoyaremos, pero de una manera generalizada, al nuevo grupo que se ha creado en Facebook, que se llama Ahogarse en PNH. Seguidores de Preferiría No Hacerlo, que han armado un grupo de Facebook, les agradecemos muchísimo esta moción y los esperamos a todos con sus banderas y con sus vinchas aquí el día viernes. Exactamente. Somos como 678 ya. PNH, no, Lomas del Mirador. No diga eso, querido Diego, porque en este mismo momento me levanto y me quedo. ¿Por qué no preferiría no hacerlo de Bursaco de repente? Que se armen grupos, tío, vamos. ¿Y pero qué tenemos por ofrecer, querido Diego? Lambaré 873, este viernes los esperamos 19 horas para el especial de Preferiría No Hacerlo, ya llegando al cierre del ciclo de verano de estos programas cotidianos y diarios. Si algo deseo para este viernes es que venga Pereira. Sí, va a estar acá, por supuesto. Hacerlo. Oye, loco. Bueno, Diego, ya hablamos de cómo vamos a venir vestidos el viernes. ¿Pagaste la cuota? Va a venir, les tengo que mandar un saludo a la red Ferrocarril Oeste. Ajá. Que si preferían no hacerlo, está auspiciado por algún equipo competitivo, ese Ferrocarril Oeste. ¿Sigue el Pupi Salmerón? No, se ha ido varias veces.